Monseñor Thich Hammertoft, en su libro El joven del carácter, habla acerca del querer, que los hombres de carácter y los jóvenes de carácter están llamados a querer. Y es el querer lo que diferencia un buen hombre de un mal hombre, es lo que diferencia un héroe de un mediocre, es lo que diferencia un santo del que no lo es. El querer. Y dice Monseñor Thich Hammertoft que en el retrato de los grandes hombres se podría sintetizar con una frase: supieron querer. La hermana de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de toda la cristiandad, la más grande luz que ha dado la historia, su hermana le pregunta qué cosa necesitaba para ser santa, para alcanzar la vida eterna. Santo Tomás, su hermana pensaba que le iba a dar todo un tratado, Santo Tomás le responde diciendo que basta quererlo. El joven tiene una gran prueba en su querer, y son las diferentes dificultades, los diferentes obstáculos, las pruebas que se presentan día a día, los diferentes inconvenientes, las incomprensiones y tantas otras dificultades que el hombre día a día se enfrenta: enfermedades, alegrías, tristezas, desengaños, fracasos. Pero es en las dificultades donde se mide ese querer. Dice un famoso proverbio inglés: nunca llueve tan fuerte como cuando se le mira desde la ventana. Y la desgracia, decía Séneca, no quebranta al hombre valiente. La desgracia es ocasión para la virtud. El fuego sirve de prueba al oro, la miseria a los hombres fuertes. La historia está llena de ejemplos de estos. Hubo muchos que parecían tener conjuradas contra sí todas las dificultades. Miles y miles de obstáculos se levantaron contra sus planes, pero ellos opusieron un noble ardor, su voluntad de hacer, y vencieron. Donde la primavera es continua y la naturaleza es benévola, los hombres son indolentes y sin energías. Beethoven, el gran músico, completamente sordo, compuso su obra más excelsa. Moisés, el gran libertador de los judíos, no sabía casi hablar, pero con la ayuda de Dios y con el humilde reconocimiento de su flaqueza, se hizo jefe de todo un pueblo. Por tanto, el joven no puede ser pesimista. No digas: en vano emprendí cualquier asunto, nací con mala suerte, nada me sale bien. Si te persigue la mala suerte, encárate a ella y no ceses. No te cruces de brazos. Es la suerte el patrimonio de los tontos. Con esto suelen consolarse los perezosos y los fracasados. No admiten que el otro sea más diligente, más hábil, que sea más tenaz en el trabajo. Por eso el joven de carácter, delante de las dificultades, sabe enfrentarse y sabe superarlas. Porque el superar las dificultades que siempre a lo largo de la vida vamos a tener, es ese esfuerzo en la prueba, la dificultad, que va a hacer que el hombre vaya forjando su carácter. Por eso, esto le vamos a pedir hoy a nuestra amada Madre María Santísima: la gracia de querer y la gracia de superar las dificultades con noble esfuerzo, con noble carácter. Porque el joven no nació para el placer, sino para el heroísmo. Y ese heroísmo se ve sobre todo en las pruebas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.